Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas. Bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado de Estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes. Y empezamos una charamusca 100% charamusqueada con Omarcito. Hola, hola amigos. Bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes y estoy extático de que el Robbie se logró contener a un nivel bastante decente. Bastante decente para la introducción de este episodio. Vale. Vale. Extático. Y estar bien rígido. No, eso ya es otro tipo. Con los pelos así paraditos. Ajá, como... ajá. Ajá, Guío, bienvenido, buenas noches. Yo me siento extasiado de estar en una charamusca más con todos ustedes, nuestros oyentes fieles. Bueno, esta es una nueva charamusca. Este día nos hemos dedicado a nosotros para tener una charamusca charamusqueada. En otras palabras, manden preguntas porque... pues sí, vea. Bueno, yo traigo una primera pregunta. Dale. A ver. ¿Alguien me puede explicar en así como, en cristiano, como si tuviera 5 años, ajá, cuál es la diferencia entre tantas opciones que hay de pantallas de plasma y pantallas de LCD? Ajá. Buenas noches, Omar. El plasma es un gas al estilo neón. Entonces es como con el que duerme Diego a los pacientes. No, ese es freón. No, es, ah, no, esa es otra onda. Ahí nos va a explicar. Ese es el fluoro, no sé qué. Flurano, algo así. Ajá, el flurano, una onda así que fluye por a ver dónde. La onda es que el plasma es un gas, entonces básicamente lo que vos ves, cada píxel, uh-huh, es como que fuera un foco de estos, ¿cómo se llaman? Los fluorescentes. Ajá, entonces cada uno de esos píxeles se ilumina con ese gas. O sea, se calienta la pantalla. Se, ¿no?, calienta la pantalla, sí. Uh-huh. Mientras que el LCD, cristal líquido, es como las calculadoras aquellas que... Sí, que les apretabas y traían agüita. A que, ajá, se sea negra. Exactamente, es esa misma onda. Lo que pasa es que atrás lo que tienen es un foco tradicional. Uh-huh. A veces puede ser estos mismos, así, de fluorescente también, pero toda la parte de atrás de ese foco. Entonces vos estás viendo nada más los iluminados por Detroit, cada colorcito que va generando con el cristal líquido. Oh. ¿Y cuál es mejor? Porque andan por los mismos precios, casi un, mira, poquito más barato el plasma, quizás. Pero el LCD supuestamente es mejor. No, es que ahí viene, hay diferentes cosas. El plasma tiene refresh rate más rápido. Se refresca más rápido en la imagen, entonces... O sea, que para... Tipo, para cosas días, de acción. Los días de calor... No, hombre, papá, para ver deportes, por ejemplo. Ajá, es mejor el plasma. O ver películas de acción, es mejor el plasma. Porque el cristal líquido tiene un refresh rate un poquito más lento. ¿Y el LCD para qué? ¿Es mejor para ver qué? ¿Telenovelas o qué? No, fíjate que... recetas de cocina. Lo que pasa es que el cristal líquido es más barato. El cristal líquido es mucho más barato que el plasma. Pero entonces, fíjate que yo he visto, como ahora la moda es el LCD, uh-huh, yo he visto que los plasmas están como en oferta y están más baratos que los... Quizás porque son modelos más antiguos, sí, ¿verdad? Es que también hay un problema con el plasma. El, ¿sí?, gas ese se va venciendo. Entonces, supuestamente, si vos ocupas bastante el plasma, a los 7 años está a la mitad de lo brillante que era cuando lo compraste. Oh. Bueno, menos mal que aquí no subsidian el gas, ¿verdad? Hijo de puta, fíjate que se lo ganó y sí, acabamos de empezar. ¡Toma! Mira, así por ejemplo, aquí está uno, mira que lo venden. Pregúntale al señor Wizard. Mira, Omar, ¿y esto por qué asumen que uno es Omar y sabe que este televisor que están vendiendo de 32 pulgadas LCD es un Sony Bravia? O Bravia, no sé cómo es. Ajá. Resolución de pantalla dice de 1366x768 píxeles, me imagino. Ajá. ¿Eso es bueno o malo? Ese es bueno porque por lo menos te da 720. Para alta definición tenés dos resoluciones básicas, ¿verdad? Alta, uh-huh, definición es 720p y 1080p. O sea que de 1080 píxeles, mira, por yo píxel. Con un par de P estaría suficientemente bien. Con dos está bien. ¿Sí? Con dos P. Por aquí estamos hechos. Ahora sí viene con 800. Está bien, mejor. Vaya, aquí está hablando, miren, es la mara, ¿eh? Mira, Armando Lara nos pone el LCD dura más, en efecto dura más. Las lámparas del LCS pueden cambiar y en el plasma, bye bye tele. Eso sí, pero el problema de cambiar las lámparas del cristal líquido es que es igual de caro que comprar un televisor nuevo. Sí, me imagino. Las lámparas son súper caras. Pero entonces yo tengo que ver, Omar, así para comprar un televisor for dummies de 1000, ¿qué dijiste? 80 por ¿cuánto? 720 dijiste. No. El segundo para número arriba. Es el que tiene que ser el de 1080, por ejemplo. Ah, pero este entonces está mal. No, es que, ¿por qué? Porque este dice 1366 por 768. O sea, ese te va a dar 720p, sin problemas. Vale, digamos que queremos ver el Super Bowl en la casa de Guillo. Vaya, cual que compre. Enseñale la música. Si quieres ver el Super Bowl, hasta puedes comprar uno de estos de 14 pulgadas Philips. Mira, esos son buenísimos. Ese tengo yo en mi casa. Sí, pues. Mira, ese es cuando te echaba la Eli del cuarto, el que te ibas a ver. Ajá, el básquetbol. Ahí lo tengo conectado el PlayStation. No, vaya, Omar. No, es que mira, explicarnos más sencillamente. Vaya, es que hay varía esto de 1366 por 768p. Sí. Vale. Te da miedo, si vos no sabes, te da miedo y decir, mira, la regaste, tenía que ser de 20 puntos más. O sea, ¿cómo saber cuál es el rango? Mira, es difícil. No. Mira, te voy Mirate a decir cómo. Métete a Amazon mejores y ahorita, Best tío. Rated. Ajá. En Amazon. Lo mejor ahí que puedes hacer ahorita es buscarte uno que diga Full HD o Full 1080. Con eso estás tranquilo. Full 1080p. Y con eso estás tranquilo. Ese es el mejorcito que vas a encontrar ahorita. Ninguno de estos dice eso. Sí, los Bravia, los Sony Bravia, hay algunos que son full y tienen un su sticker así como en letritas de oro, fíjate. Dice conexión full 10, digital 80. HDMI, dice. Esos para todos audio. Tienen ahora, sí. Alta definición. Ajá. HD, me imagino. Ese, porque Bravia de 40 pulgadas de alta definición, dicen los dos. Sí. Son Sony. Déjame ver, te voy a decir cuál es. Los dos dicen lo mismo casi, fíjate, lo que varía es el tamaño de la pantalla. Pero bueno. Sí, y ninguno de los dos es Full HD, fíjate. O sea que... Tiene que decir así. Tiene que decir Full 1080p. Para que sea... Y normalmente vas a encontrar, exacto, Full HD 1080p, dice acá nuestro amigo Calvin en el... En okay. El IRC. Bueno, y supuestamente en el 2009, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que así como que empresas como esas donde dimos el anuncio, nos deberían patrocinar, ¿verdad? Estos mensajes así. Sí, de, bueno, si hubiéramos dicho dónde esta lo compraron, aquí los podríamos decir. Sí. Mira, en el 2009, ¿qué es lo que va a pasar? Se pasa toda la televisión gringa. Se pasa toda la tele gringa a digital. A formato digital. Uy, eso se oye como el virus del milenio, ¿verdad? Sí. O sea, supuestamente lo que va a pasar es que, por ejemplo, ahorita vos tenés una tele normal y pones el canal 2, 4, 6, ¿verdad? O 3, o todos esos canales, los agarrás por antena, por una señal análoga y los podés ver chivo. Cuando entre en vigencia la ley esta, ya una tele tradicional no va a poder ver nada. O sea, todo ese espacio de radio va a quedar vacío. Mira, este Omar dice HD en la pantalla, pero no dice Full HD en la... No, estos son muy chiquitos, man. Es que de 32 pulgadas casi no vas a encontrar no, Full HD. Tiene que ser de 42 para arriba. Ah, pero ya 42 ya es muy... Mira, grande. ¿Y cuál fue tu primera televisión, Guido? La primera que vos te recordás. Híjole. Fíjate que eran de esas de que se le tenías que dar vuelta. ¿De dos o de una? No, había, no, este era solo de uno. ¿Hasta el 12? Ajá, hasta el 12. Y después ya venían aquellos que le dabas ta. Que eran los de abajo. Correcto, y ya le tenías que poner una antena así chabeleada porque ya empezaba Futurama, ¿me entendés? Y ya medio ya se veía. Ya más o menos podía hacerlo. Sí, hacer ya, la... sí, ya. ¿Y tu primer tele, amor? Pues fíjate que en la primer tele que nosotros tuvimos era de tubos. De esas que me acuerdo que la encendías. Omar la hizo con tubos de ¿cómo se llama de ese? Cartón. De... Pero sí me acuerdo bien. Era, no, de varas de bambú la hizo Omar. Era colores, pero me acuerdo que la encendías y de ahí te ibas. Era tele. Sí. Uy, yeah. De ahí te ibas porque la onda se tardaba como 5 minutos para calentar los tubos para que saliera la imagen. Wow, una pelazón. No, la primera tele que nosotros tuvimos, que de mi mamá, la que teníamos en el cuarto, era una tele como esta, más o menos de este tamaño, pero blanco y negro. Ajá. Y cabal, era de taca, taca, taca, le daba vuelta al chocecito. Y de tanto ese. Darle se chingaba. Ajá, se jodía. De repente te quedabas se sobaba en la cosita esa. Y después ahí estabas con una tenaza. Con una tenaza dándole vueltas. La tenaza encima de la tele. Ya no sabías ni qué canal era, ¿verdad? Claro, que solo había 2, 4, 6, entonces... Era fácil. Sí, ya cuando salió el 12... Pues te acordaste cuando los canales... Empezaban la transmisión al 12 de mediodía. Al 12 de mediodía. Ya, cuando empezó el canal 12. Uy, era una gran cosa. La gran expectativa de ver qué iban a dar en la programación, porque ya estábamos hartos de ver el 2, men. Mira, cabal, y te acordás lo que daban: Capitán Centella, La Pequeña Lulú. ¿Cuál era otro que daban? Tío Memo. El tío Memo. Tío Memo. Ya me acuerdo que daban a las 12 en el 12. 12. Pero ese fue después. El tío Memo fue primero que salía la chanchita. Sí. Y que, pero cuando ustedes llegaban de la escuela la primera vez, que esto es algo que me dijo Tarcus que debíamos hablar, fíjate. Cuando ustedes llegaban de la escuela la primera vez, ¿qué era lo que veían? Al nomás llegar del colegio. No me acuerdo. Yo me acuerdo que me quedaba... Los Picapiedra, creo yo, una cosa así. Llegaba a noche, sí. En el canal 12 daban algo, me acuerdo. Que eran en el canal 4. Yo llegaba a acabar a ver Kimba. Candy, Kimba. Yo llegaba a ver Kimba. El León Blanco. Yo veía Kimba, veía el Planeta Jopa. Que unos que tomaban y pues, verdad que lo que tomaban los del Planeta Jopa era Agüevián. Agüevián, sí. Igual que ahorita, allá en Francia. Vea que era Agüevián lo que tomaban. Era Agüelán. Elán era. Agüelán, sí. Diego nos pregunta que aquí no nos llega la señal de alta definición, que es pura paja. Sí, no nos llega la señal de alta. Bueno, ahora sí hay un par de canales de alta definición, ¿verdad? ¿Vos? Ah, ese es buena pregunta. Ese es un buen comentario. O sea, ¿aquí de qué te sirve tener un Full HD si lo que vamos a ver es el 246? No, pero el canal de pesca se mira bien. Se ve bien chivo. No pero... mira. Y quitan el NBA TV, ¿ve? Sí, ajá. Cabal. Sí, hay cable, ya está... Buxo puesto para entrar con High Def próximamente en El Salvador. Pero, pero para mientras no gastes en un HD. No, si no querés, no. Pero sí recomiendo a los que son pilosos de películas, ajá, que se vayan comprando ya un aparato, un Blu-ray player. Y venden películas tostadas, Full HD. Ahorita todavía no, pero no dudo que pronto, pronto los empresarios salvadoreños... ¡A dólar! Sí. No, quizás a dólar 50. Mire, a 1.25, es que este Full HD. Pero sí, pues la diferencia se nota. Se ven bien chivas las películas de alta definición. ¿Y en marcas, Omar, cómo andan las marcas? Porque, puya, vos haces una comparación con un televisor de estos, Sony, y ves un Panasonic y, puya, una gran diferencia, pero Panasonic no es tan mal. No, Samsung son buenísimos. Y son baratos. ¿Y los RCA, Omar? ¿LG los chuchos no, esos? No. No, los LG, Omar, esos son... Yo me iría con un LG o un Samsung, me siento súper... Más confident. Que Panasonic. Más que... Pues que Panasonic casi no he visto tanto. Mira, Sony. Al fin y al cabo, los que terminan haciendo el vidrio, que es lo importante en estas ondas, es las mismas empresas casi siempre. Samsung. Samsung, ajá. No, y también, o LG. No, LG compra la de Samsung, creo. No, de hecho, quienes hacen el vidrio de estas cosas es los que hacen Corningware. Ajá. Rhinoware. No, Corningware. Acá Armando dice que lo más chivo que he visto en alta definición es una serie que se llama Planet Earth del Discovery Channel, que por cierto lo puedes comprar en Blu-ray. Y es de las series que más se han vendido así empaquetados, porque son un puño de tomas impresionantes, increíbles, ya en alta definición de cosas chivas del planeta Tierra, de los icebergs, de los animales, un puño de ondas, pero... Chivísimo, flora, chivísimo. La fauna y los animalitos. Y todas esas cosas, sí. Y todo, y todo eso. No, yo, pues ya, gracias, ya no voy a comprar. ya quedaste más confundido que lo que venía acá. Para ver a la tía Boo o al gordo Max más gordo. No, viejo. Papá, ahí sí te sale mejor una tele normal, tradicional acá. Sí. La que ya tenés. Ey, ¿no vieron Cantando por un Sueño ayer? No, contanos cómo estuvo. Contanos, yo solo vi a la Danielita Hernández y al muchacho este, Jonathan Rivera. Rivera, creo que es. Sí, Rivera. Que le dieron 3 dieces, creo. Y el primer 10 de George Clooney, man. Sí, no, y le dio 2 dieces, George Clooney. ¿A de veras? Sí, 2. A la misma Danielita. A la misma Danielita. Que, sí, vea. Sí, no. Y dijo que tenía, porque tenía 14 años. Y le dijo, no, si ya tengo 16, le dijo. Pero no, pero... sí, she's mira, developing quite greatly, ¿verdad? Bueno, quizás lo más relevante de la noche, que los jurados cantaron. El jurado, mejor dicho, cantó. Los jueces cantaron. Aquí pregunta Armando Lara, ¿cuándo va a llegar aquí la abuela de la YXY? Que le preguntemos al Guillo. El Guillo es el que hace el conecte, ¿eh? No, y el gerente de invitados. Bueno, pero el gerente de invitados también tiene sus duendes ayudantes. Está bien. Pero bueno. Yo no doy la talla para duende ayudante, papá. Pero bueno, yo quiero ver los videos porque yo me perdí eso, pero dicen que la Alexia Funes cantó muy bien. Uh-huh. La Marinela Arrué ya le he escuchado cantar. Es que esa bicha ganó dos veces el Loti. De veras. ¿No? Sí, aquí en El Salvador. El Lotín. El Lotín raspó. Sí, ganó. $5. El Loti. Bueno, de ahí cantaron canciones de Disney que les quedaron bastante bien. A ver. Sí. Los participantes. A los participantes. Uh-huh. También bienvenida cantaron Susana también. Pop electrónico. ¡Ey, Susana! ¡Ey, Susana! Susana Beatriz. Susana Beatriz, ahí está escuchando. Susana, métete al IRC, que ahí estamos ya teniendo ahí una Mara, mega fiesta en el IRC. Al cuarto. Y también... Como que métete al cuarto. Al cuarto de IRC. Al chat. Al cuarto salón. De chat. Al salón de charla. Y también cantaron de la época de oro salvadoreña, no sé qué. Ah, sí, yo vi un maitrito ahí, que unas canciones que no me las podía yo. No, pero fíjate que yo había unas que sí me las podía, pero no sabía que eran de aquí, que aquí las habían hecho bastante. Es que vos tenías bastantes discos de esos así de época de oro de aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Señora, por ejemplo, esa es una canción bonita. Uh-huh. Que cuando se abre la flor, el olor de la flor, se le olvida la flor y esas cosas. No, nunca la había oído. No, la verdad que... Es que vos creo que vos Chero Luis López, ¿no? De Don Ruco. Don Ruco Rock. Bueno. Que hoy, por cierto, están los búngalos ahí, creo. Que son los que le llevan la comida a los del SCAN en la mañana. Restaurante Búngalos. De Tellao. Sí, se los traen. Solo que ahora estaban reclamando ahí de que bien tarde les llegó el desayuno. Y hacen pupusas de aguacate, de camarón, de conchas. Hacen pupusas exóticas. Deberíamos de ir un día, fíjate, a Búngalos. Está bueno. Ahí está, a 25 metros arriba del mirador. Uy, en globo hay que subir. Uh-huh. Mira, bueno, la cosa es que llegó el cantante invitado a Cantando por un Sueño, llegó el que ganó Latin American Idol. Ah, se llama Carlos Peña. Carlos Peña. Uh-huh. Pues mira, pero, la verdad es que no, el chavo cae bien, bu. ¿Te gustó? Simpático. Mm, ya. Uh-huh. No, la verdad que... Es un bicho. Sí, no, la verdad que el chavo súper, súper aterrizado. Fíjate que yo sí canta bien. Yo no sé qué pasó. Yo lo oí cantar una canción ayer. Uh-huh. Pero yo cuando ganó en Latin American Idol y todo eso, yo sentía que cantaba mejor. Ahora lo sentí. Así como que le duele cuando canta. Sí, algo raro. No sé. Bueno, me atrevería a decir que, por ejemplo, el tipo este que canta con la Daniela o algunos o el otro, el que canta con la morenita, el que es mariachi. Ah, pues, pero es que ese chavo canta. Ese chavo canta, no, pero es que Víctor Emanuel canta. Víctor Emanuel, ese bicho, te digo, para mí tiene mejor voz que el del Latin American Idol. Probablemente, pero no, pero lo que voy es que el tipo tiene carisma. Sí, me llegó y me pareció super nice que invitó a una niña, la invitó a que subiera al escenario porque lo había ido a buscar al hotel, no sé qué. Entonces él invitó ahí, la invitó a que subiera al escenario, le cantó una canción. Bien nice, bien buena onda. ¿Qué me tan grande la niña? Bien grande. pero bien, pues, o sea... No, tal vez habrá tenido unos 17 años, ponerle. Mm. Pero bien, me cayó bien y bueno, se fue la... Ajá, ¿quién sacaron? Sacaron a Katy Paniagua. Ah, sí, ya. Sí, ya se veía venir eso. Sí, ya era inminente. Mira, la otra que tiene buena voz es la morenita esa que sí, canta con el Víctor Manuel, la Carla. La hace la voz, fíjate. Sí, esa bicha... Mira, hablando de Telenacional, y nada que ver con esto. Ya vieron al fin el show de la abuela. No, yo ya lo vi. ¿Y qué tal? Fíjate que lo que pasa es que es que no lo terminé de ver todo, pero... ¿Pero salió la abuela? Sale la abuela. Vi la parte donde sale lo de Sandor. Y la bruta se llama La Jugada. Uh-huh. Ahí sí creo que fallaron un poco. Yo siento que ya la Mara estaba acostumbrado a la bruta. Entonces La Jugada le pusieron como para no ofender más a la Mara. Pero está bueno el show. Yo se lo recomiendo. ¿Vos decís que no se apega mucho a la radio? Fíjate que, sinceramente, esto lo digo a título personal. Yo disfruto más. La radio. Disfruté más, por ejemplo, los de la bruta en la radio. Porque te imaginas más. Sí. ¿Me entendés? Vos te vas haciendo la historia y todo. En cambio, aquí son más rápidos porque el episodio que vi yo fue uno que el Sandor manda a la bruta o a la jugada, la manda que quemara unos CDs. Y entonces aparece la jugada con los CDs así en una plancha, vea, con carbón y ahí dándole vuelta a los CDs quemándolos, ¿me entendés? ¿Y en radio? En radio, no sé, es más... Es que en radio el pueden Sandor... Pueden hacer otras cosas. Sí, en radio el Sandor a veces se pela, men. Sí, es que el Sandor es mucho más enojado. Es mucho más enojado en radio, men. Aquí es más tranquilo. Cepimbo. Sí, cepillín en la radio, pero aquí tienen que ser un poco más cauteloso. Más decoroso. Sí, más cauteloso. Y tienen una sección que se llama Diccionario Guanaco de la Lengua. Diccionario... Real Academia de la Lengua Guanaca, una cosa así. Entonces sale la abuela y da varios términos. Guanacos, pero ahí sí. Y ahí está como en un escritorio. Pero es que eso es lo que no me llega, que la abuela está sentada y está leyendo en una como palm, está leyendo los términos y solo aparece arriba mientras ella lo lee. Entonces ahí dice la definición, pero... Lo bonito sería que lo actuaran. Ajá, que lo actuaran. Digamos chichipate. Cayera el chichipate. ¿Sabes cómo sería chivo? Sería bueno que, por ejemplo, chichipate y se fueran a la calle y firmaran algún bolito, pero que no se diera cuenta el bolito que lo están filmando. Una onda así, ¿me entiendes? Fíjate que está buena esa idea. O... Algo así, vea. Más vivencial. Más vivencial. Más real. Correcto, pero lo que pasa es que lleva más tiempo. Se te cayó la palomita, ma. Se cayó una, mira. La vas a recoger. Ya se la metió a la boca. Goloso. Pues sí. Y se la comió toda. Entera, de un solo. Y ahorita, ¿con qué te la vas a bajar? Pues sí. Fíjate pues sí. Que no está mala idea, me gusta. Bro. Algo así, pero no sé. Siento que está bien, el show está bien, porque no es lo mismo... La radio y hacer la transición a el tele crossover. Ha de ser difícil. Y eso se lo dijo también la Tenchis, que la Tenchis tiene un montón de experiencia en tele, pues. Y ella los está cochando. No, la Tenchis no tiene nada que ver ahí, pero sí le sale. No sale, pero sí les dijo que tenían que al principio les iba a costar un poco, porque sí, no es lo misma onda. No es lo mismo hablar paja que hacerla. Sí, no es lo mismo. Bueno, sale el Chuperto, sale ahí, fíjate. Sale dando la como el pronóstico del tiempo, pero así como travesti sale. Esa parte no sé, la hay un poco raría, pero yo siento que, por ejemplo, el Mingo no sale, fíjate. El Mingo tienen que explotarlo más, no sé, disfrazarlo de Shrek, alguna babosada así, pues. El Mingo se presta para que lo disfracen de alguna babosada ahí, pues, y salga más, porque en realidad no sale, no salió en todo el show, no lo vi yo. Y sale Noticias Bolovisión, una cosa así, que salen así, dando noticias así como bolos. Yeah. Pero sí, está bien. Voy a verlo otra vez, porque solo una vez lo he visto. Yeah. Ok, pues ahí nos traes el resumen, como para saber qué onda. Chivo. Pero sí, los apoyamos, muchachos. Sigan adelante. Es Canal 5, creo, ¿verdad? El BTV a las 9 y... Ah, no. 9 y media creo que es. Creo que a las 9 o 9 y media. Es el 5 en cable, pero es como el 35, creo, canal de cable, ¿no? Es el 5 en cable y el... No sé aquí en qué canal es. En tele abierta. Ya voy a buscar aquí, espérate, que tengo una tele. La Comedia Hora se llama. ¿Y que dura como media hora? Sí, más o menos. Ok. Bueno, vamos a ver entonces qué nos traes la otra semana, compañero Guillo. Mira, bueno, eso es eso. Espérate, les iba a preguntar algo más. no hubo alguna polémica en Bailando por un Sueño, en Cantando por un Sueño, no se pelearon, no hubo reto, nada. No, nada. Nada que ver, solo... Hablamos al micrófono, gracias. Omar, sentate. Ay, es que está poniendo nervioso a Robbie, Omar. Sí, no, es que aquí donde estás. Diablo es diablo, sentate, vos. Está muy cerca del micrófono. A ver. Ah, 35, ok. ¿Qué día es ese? Es el miércoles, ¿verdad? Yeah, no sé. Sí, la comedia hora del miércoles creo que es. A las 9. Uh-huh. Bueno, yo solo decirles que al fin descubrí quién era María Los Aquino, de la que salían Cantando por un Sueño. Ah. Es esta chava que tiene el programa en la Radio Láser, inglés y español, que tiene como media hora en las mañanas y en las tardes, que presenta a un artista. Tipo Maná y... Para variar, ya están en el YouTube, mira. La comedia ahora. Ah, de verdad. ¿Qué tal? Con la delicadeza del satín y la belleza interior. Aquí está la envidia de Britney y el sueño de todos. La jugada. La jugada. Y no es un partido. Entra en mi vida. Ay. Y abro la puerta. ¡Qué patada me metieron eso! Entre tu gran... Es que sí, sale bien fea la cosa. Y saldo de camiseta, sale bien. Mural del amor. Está bien, bien. Bueno, hey, para poner el link ahí para la Mara, para que lo vaya a ver a YouTube. Do the loo. Ahí lo pondremos. Ok, bueno, ¿qué más nos tienes, compañero Guido? Bueno, el Carnaval de San Miguel. Ajá. Fue este fin de semana. Espero que todo haya estado bien. No sé cómo estuvo. Solo aquí dice que hubo varios incidentes. El desenfreno ocasionó casi no sé cuántos lesionados. O sea que por el tumulto de gente, me imagino que hubo varios desmayados y todo eso. ¿Nadie del IRC fue al carnaval, vos? No sé, ¿alguien Susana? En el IRC. Nadie fue al Carnaval de San Miguel para que nos reporte cómo lo fue. Los artistas internacionales fueron Crook, Estilo, Alexis y Fido y Rakimi Kenway. Preguntaba Armando Lara que si iba a venir Candy. No, hoy no va. No, hoy no vino, fíjate. Lastimosamente no está por acá. Ah, pues me desconecto. Ah, pues salgo. Ah, pues salgo. Va a venir Clarita. No, bien espesita. Mira, él empieza con el chiste, vos terminas el punchline y a vos te cae. No, señores, solo por eso el chiste, el épero de la noche. Cortesía de... Guío. Guío. Muchos de los niños. Vaya, Guío, cuéntate el chiste, el épero de la noche. No, yo le quiero preguntar al Guío... vetado. Yo quiero que el Guío nos explique su trabajo laboral de este fin de semana. Ay, que hasta salió en la tele, ¿no? El Guido salió en la tele esta semana, señores. No salió, o sea, salió. Con su cara de serio. Pero por no. Cierto, este episodio es patrocinado por... Consultores Maya, el seguro, sus seguros protectores. Así es. No, a las 4 de la mañana se dio un incidente de una fábrica. Vaya, estaba vos dormido. Yo estaba dormido, entonces como a las 5. O sea que esto va a ser... Tras bambalinas. Sí, así es. Ajá, cabal. Behind the scenes. The true story. Ajá, cabal. Va. Ponerle música de Hollywood. The true Hollywood story. Pues sí, entonces a las 5 recibí una llamada el día madrugada del sábado. Ring. Y entonces me habló una cliente. Era una... Bueno, yo no alcancé a llegar al celular, que lo había dejado un poco lejos, pero... Lo aventaste en la noche. Sí, lo correspondí la llamada porque podía ser una emergencia y en efecto era una clienta que me dijo que se le estaba quemando la fábrica, pues es una maquila que queda en la zona franca San Bartolo y es una maquila de confección de camisetas, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios el fuego lo lograron controlar los bomberos, llegaron como 4 motobombas. No se sabe todavía, vamos a esperar el informe de los bomberos, pero todo parece indicar que se trató de una... Da, espérate, vos te vestiste, no te saltes cosas. Ah, vaya. ¿Te vestiste y te fuiste? En realidad no, ¿Te valió reata? ¿Te hiciste dormir? No, lo que pasa es que en ese momento a las 5 de la mañana era muy poco lo que yo podía hacer. O sea, yo le dije que si habían hablado los bomberos, me dijeron que sí, que los bomberos ya estaban en el lugar y que ya estaban sofocando las llamas. Entonces ya cuando ya a las 6 de la mañana ya... Cuando calculaste que ya no había peligro, te dejaste ir. Exacto. No, lo que... Ajá, entonces ya nos fuimos con mi papá, fuimos a nos presentamos al lugar de los hechos y sí, en efecto, estaba... Yo pensé que era un... Cuando te dicen un incendio, no pensás que se fue todo, pero la verdad es que ¿cómo se llama? El techo... agarró fuego todo y las máquinas... Y habían prendas también, ¿verdad? ¿Cómo prendas? Pues así, ropa de la que iban a exportar. Sí, no, pues sí, de todo, materias primas en proceso, productos terminados y las máquinas, si no se quemaron, las que no se quemaron se arruinaron por el agua de los bomberos. Sí, todavía estaban los bomberos cuando yo llegué. O sea que sí, se tardaron. Ellos no pueden dejar nada, ningún humito ni nada. Tienen que dejarlo todo, ¿verdad? Entonces llegamos, se tranquilizaron bastante los dueños. Bueno, el dueño... ¿Cuándo te vieron? El dueño de la empresa se encontraba en Estados Unidos y se dejó venir ayer. Ahora en la mañana fuimos a hablar con él y todo y ya está más tranquilo. Ya le dejamos el listado de las cosas que vamos a necesitar para hacer efectivo el reclamo. Nada más, para eso sirven los seguros. Explícanos lo de lucro cesante, que a mí me gustó eso que nos contaste. Ah, lo de lucro cesante es bien importante, esa cobertura que no todo el mundo la tiene. Esto sirve para cuando hay una paralización por un riesgo cubierto. Puede ser un daño catastrófico como un terremoto, por ejemplo, o puede ser un incendio. Que hay una paralización porque no... Obviamente, pues hay un daño, daño en las máquinas y todo. Entonces, tenés una suma que contratás por mes. Puede ser desde 3 meses hasta 8 meses. Vos determinás la suma asegurada que tú querés comprar global o por mes. Lo calculás por mes y ahí incluís todos tus costos fijos, incluyendo la planilla. Entonces, esto es bien importante porque la gente que se queda sin trabajo... Siempre recibe su sueldo, en este caso también su aguinaldo, pues, porque es algo que se tiene previsto con tiempo. O sea que estaba leyendo en el diario que eran como 600 personas las que iban a quedar sin trabajo. Correcto, 600 personas. De hecho, pero no tienen nada de qué preocuparse, al menos por los siguientes meses. Ellos tenían contratado por cuatro meses esa cobertura. ¿Y 4 meses levantan todo nuevamente? Fíjate que eso es una buena pregunta. Ahora nos sorprendió muchísimo la laboriosidad de esta gente. El dueño de la fábrica nos dijo incluso que él quería comprar las máquinas ya. Antes, o sea, como quien dice, hay que después me la reembolse la compañía porque él no se puede dar el lujo de perder el cliente. Entonces él ya anda viendo dónde busca otro local para trasladarse y no perder el cliente y seguirle enviando todo lo que él le maquilaba. Increíble. Ok, increíble. Y el seguro siempre le va a responder. Claro, y claro que sí. Para eso bueno, este es otro final feliz para una tragedia. Gracias a Consultores Maya, el seguro, sus seguros protectores. Gracias, tío. No, es bien importante para todos los que tienen algo asegurado tener sus primas al día. Eso es bien, bien importante para evitar problemas. Vos tenés tus primas al día. Bueno, ya sabes lo que dicen, que entre primas y parientes... Hijo de... Qué bar, pero vos también, Omar, con las preguntas. O sea, I was setting him up para un chiste, chivo, pues. Me sale con eso. No, hombre. No, pero eso no. Es como cuando haces el centro, no, está enfrente de la portería y ¡fla! Para afuera. No, pero no mis primas, pues. No, ya, no insistas, no, no insistas. No. Pues sí, no. Ese es cuando estás enfrente de la portería, te dan el pase y vos la volvés a pasar. De sí. No. Y te tirás de palomita por gusto. No, volviendo a lo serio, sí, tengan sus primas al día. Tengan sus primas al día y tengan un buen asesor de seguros. Y llame a su asesor de seguros cuando ya pase el peligro. No, llámelo inmediatamente, él le dirá qué hacer. Sí, él va a ver cuándo ya pasó el peligro. Para cuando lo él vea, verá cuál es el mejor momento para caer. Bueno, Guillo, y este tipo de seguros lo pueden contratar en Consultores Maya, teléfono. 2223-9318. Con Marleni. Marleni les va a contestar muy amablemente y pueden pedir ahí con su asesor de seguros. El Guillo, pero ahí diga, Guillo. Licenciado Guillermo Nasser. Sí. No, sí. Te conocen por Guillo, güey. Sí, pero peligroso y le cuelgan a Marleni pensando que hay alguna que broma. Soy yo. Sí, cabrón. Bueno, y para del otro lado de la cancha tenemos a Omarcito, que quisiera saber si tenés algún update de cómo está la onda podcastera en internet, Omar, que ya tenemos rato de no hablar de esto. ¿Cómo sigue la onda podcastera? Uh-huh. Fíjate que ha ido evolucionando súper bien. Ahora se ha ido bastante hacia el video. O sea, hay muchos podcasts ahora en video. Y se ha estado publicitando bastante los podcasts de empresas o de gente que ya hacía video de todos modos, ¿verdad? Canales de televisión. Hay un podcast que me encanta porque a mis hijos les súper gusta, que es el podcast de Sesame Street. Ajá. Entonces ahí todos los días, bueno, todos los días, una vez a la semana, ponen una palabra nueva y entonces explican, así bien al estilo Sesame Street, qué es esa palabra y cómo se usa y toda la cosa. Ahí, por ejemplo, ese es uno de mis podcasts favoritos. Producciones así independientes siempre hay, o sea, los mismos shows que pioneros, muchísimos de esos son los que son ahora los podcasts más importantes. ¿Y en América Latina? En América Latina siempre siguen habiendo bastantes podcasts nuevos. En elpodio.com, por ejemplo, que es donde estamos catalogando bastantes de los podcasts. Tenemos ya 615 podcasts registrados. ¿En español? Todos en español. Wow. Exactamente. ¿Países de los que vienen esos podcasts? Fíjate que tenemos acá un reporte por país que puedo sacar. En España, obviamente, va liderando con 214 podcasts. Wow. México, 173. De ahí los Estados Unidos tienen unos 50, Argentina 40, Venezuela 25, Colombia 23. Guatemala tiene 14, fíjate, Perú 13. Aquí en El Salvador hay 10 podcasts. ¿Hay 10? Sí. De los cuales SB Medios es... Tenemos 4. Uh-huh. 4, Masconazo 5. Sí. Y hay otros. ¿Cuáles son de El Salvador ahí? Ya te digo. La Charamusca, la Tintecto, aquí de Pingüinox, ¿verdad? De ahí tenemos uno que se llama Abismo del Metal. Uh-huh. De ahí teníamos uno que ya lastimosamente ya no sigue, pero era de La Cherada, donde habían puesto todas las grabaciones aquellas chistosísimas de La Cherada. Podcast de Masconazo, que continúa. Comic Geekos, que continúa. Hay uno que es Lo Más Variado Podcast, que de Rafael Monge. Y hay un podcast que salió de Masconazo, que es solo de la NBA, que es Podcast NBA Masconazo. Ellos siempre hablan bastante de fútbol, normalmente en los podcasts, pero Carlos decidió que él iba a ser uno solo de la NBA. Entonces, hey, me voy a meter a participar. ¿Y el de en Pencho? Eso, ¿sí? Fíjate que no sé si ese siguen. Curiosamente ha sido vetado del podio. No, nunca se inscribieron. Nunca se inscribieron. Pero no sé si califica. Si continuó o no continuó. Siempre siguen publicando. Sí, no, y. Y que en realidad no revisó. Y por cierto, les quiero proponer una campaña para acá. Ajá. No pinta, no pega. No copie, no fusile. ¡No copie! ¡No fusile! No. Nah. No, Robin, no. No. Ok. Está bueno, man. No. Entonces tenemos 10 podcasts salvadoreños. Me gustaría ir al de la NBA. La verdad yo no también, sabía. Yo ese sí lo quiero ir. Guillo, te estaba riendo. ¿Qué pasaba? Vamos. Ah, no, estaba viendo unos clasificados aquí, pero solo son dos los que vi que estaban algo. Dice, se venden huevos de avestruz y caballos a buen precio. No se sabe si son caballos o huevos de caballo. Aquí dice, se vende huevos de avestruz y caballo a buen precio. Vaya. Pobrecitos los caballos. Yeah. Okay. Ah, y vendo dos loras con todo y jaulas, viejo. Juela. Yo pensé que la manopla te la llevaba. Pues sí, no, gracias Omar por tenernos informados acerca sí. de los podcasts. No, hombre, también, a ver, rápido, aquí está poniendo Armando, ¿sí?, que lo que le gusta de los podcasts es el iTunes University, donde él está oyendo un curso de Carnegie Mellon University a través de podcasting. Hey, ¡qué chivo! Entonces, ¿de qué es el curso? Graban las ponencias y las puede escuchar ahí después. No sé, Armando. No hay más preguntas, Omar, ahí. Susana Beatriz también nos pone. ¿Y Diego se durmió, bo? Lo dormimos, bo. Fíjate que se nos durmió, Diego. Sí. No, ahí está, conectado siempre. Otra cosa bien chiva, conferencias. Casi siempre las conferencias más importantes de web conference y todas estas cosas están poniendo también sus charlas en formato de podcast para que las puedas bajar y puedas escucharlas después. Eso está muy, muy chido para los que no podemos ir a las conferencias. A esas conferencias que son muy interesantes, muy importantes. Y en otros lados del mundo. Muy caras. Exactamente, y muy caras, precisamente. Entonces las puedes oír. Ok, ¿y cuál es el futuro del podcasting en El Salvador, Omar? Pues yo creo que va a seguir creciendo. Yo creo que a mí me gusta, lo que ha estado pasando en los Estados Unidos, quisiera que no pasara en nuestra región. ¿La recesión o qué? No, que se está... La gente que normalmente hace media son los que están retomando el podcasting. O sea que las estaciones de radio, NPR, muchas de esas cosas están haciendo ellos podcasts. Que son excertos de sus shows, de todos modos, ¿me entiendes? Cosas que ya los pasaban de todos modos. Yo preferiría... siempre hay mucha gente independiente haciendo los podcasts. Yo preferiría que en Latinoamérica se mantuviera ese espíritu de emprendedor y un poco más independiente para hacer de podcasting algo verdaderamente bueno y que no sea, pues, lo que tradicionalmente pasa, pues, que corporaciones demasiado grandes agarran el podcasting y lo hacen propio, por decirlo así. Ajá. Siento que hay mucha originalidad para que eso, para poder hacer cosas buenas, verdaderamente buenas. Ok. Por lo menos pasar un buen momento. Sí. Bueno, por lo menos eso sí lo logramos. Sí. Ahora es algo verdaderamente bueno, no sé. ¿Qué es lo que dice la Mara ahí? No, hombre, el Diego dice que aquí está. Dice, no, hombre, aquí estoy todavía. Dice, lo que pasa es que me di cuenta que no había hecho un puño de updates. Dice, así que está haciendo updates de su computadora mientras escucha la charamusca. A veces no le sale así medio raroso el update. Ok. Pero están... Bueno, no sé si tienen algo más. Por mi parte tengo hambre. Es que es tarde. No, han comido ustedes. No, hombre. Y nos faltó la guía culinaria.com. ¿No has ido a comer a algún lado? Ah, les quiero recomendar. No sé si ya fueron a los tacos. ¿A los tacos de dónde? De Felipe's. No, hombre, otra Ambex. No, Robby. Sí, es que toda la semana estoy yendo. Por lo menos andan los tacos de Lips, bro. ¿Los de enfrente de Lips o los de Lips? Bien. Y no nos patrocinan, pero pudiera. Pero... No hace falta. Aunque no nos patrocinen. Nos pudieran mandar un par de canes. Hablando de cuántas P eran las que necesitábamos. 1080p. Bueno. Dos bonitas. Ok. Bien. No, la verdad es que creo que no he salido esta semana a comer fuera. No. ¿Y ustedes tampoco? No, para nada. Para nada. Bueno, fui a comer... hablando de tacos, fui a comer al Taco Inn. Tacos Inn, creo que se llama. Ah, sí. Está buena, fíjate. Es rico. Ah, yo les tengo una recomendación. Ajá. En la calle... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la calle de la pucería Sonia, Robby? La que va subiendo para... Eso es, esa la 17, calle se llama, ¿no? Para la casa Guillo. Ajá. Uh-huh. La 17, creo que es, no sé. Es la calle de la... La que lleva la luz del mundo. Correcto. La calle que va a dar para la... No, del mundo no, a la... Dale, el camino. Iglesia del Camino. Subiendo sobre la Chiltiupán, al llegar al Café Don Pedro, a la derecha, esa calle. Ajá. Ah, pues ahí está la chicharronería Porky's del lado derecho. Como unos 100 metros, siempre del lado derecho, hay una pizzería que se llama Cresoné. Uh-huh. Yo no me recuerdo habérsela recomendado, pero sí, es una pizza muy buena. Es un tipo italiano el que la hace y la masa la hacen ahí in-house también. Entonces es una pizza que queda bien, bien original, un sabor bien, bien especial y no ¿Te sentís en Italia? Sí, y no es para nada cara. La vez pasada fue Mauri la probó. Uh-huh. Fuimos con Mauri ahí y sí, se la recomiendo. Vamos a ir un día para que la prueben. Pizzería Cresoné. Nice. No sé, una Pilsener quisiera ahorita, fíjate. Ahí venden también. ¿Vos le das ahorita una Pilsener? Todo viejo. Buddy. Sure. Va. Bueno, señores, vamos retirando, vamos a ir a echar unas cerchas. Nada más como un medio crossover de los comiquicos. Uh-huh. ¿Sabías que van a sacar una película de Astro Boy? ¿Vos viste Astro Boy? Sí, claro. ¿Vos? Sí. Astro Boy es de los clásicos de cuando la tele tenía aquel que cambiamos. Sí, pero este, el que se inventó Astro Boy es el mismo que se inventó como Kimba y un montón de otros muñecos famosos. Similares. Mako y todo eso, el mismo Maitro. Ahí está, mira. Señá ahí. Pero va a ser así en... ¿Da chance, Omar? Quiero ver. Va a ser así con gente. Además, miren. Uy, no me digas que va a ser la Dakota Fanning, Astro Boy. No, hombre. En el 2009. Conozcan al muchacho. Que fue hecho para la aventura. Como los increíbles, esa animada. No, yo voy a esperar que la vean. Si no, ¿a quién hubieras casteado? Pero mira, Nicolas Cage, Kristen Bell. Ah, en las voces. Ajá. No, pero ¿a quién hubieran puesto ustedes así de Astro Boy? No sé, pero yo creo que Nicolas Cage haciendo la voz de Astro Boy no le va a quedar muy bien. No. No, ¿a si quién, es que es él? ¿Quién hubieras puesto de Astro Boy? La Dakota Fanning, viejo. No, hombre. No, hombre, si Astro Boy es un niño. No importa la maquillaje, viejo. Para eso no, la Daniel papa. Hernández. Bro. No, hombre, papá. No, es que... Tiene pelo negro. Lo que pasa es que el Astro Boy tiene que ser un niño, ¿no? No, un niño. No, Astro Boy. Pues ya no hay niños así, niños prodigios. El único niño más o menos niño es el de Two and a Half Men, el que todavía está... No, ya no. Ya no, vea. No, además, ella está bien grande. Ya ¿no? se fija en otras cosas. Ya bien gordo. Podía ser, no sé, otro muñeco. Papá. qué chulén. Sí, perdón con el niño de Two and a Half Men. No lo vamos a invitar, Rubio. O sea, alguien lo conoce, fue sin querer, se me repalé. Sí. No sé. Va a una isla desierta para Omar, ya que está hablando de ahí de los Muppets o los de Sesame Street. Los Muppets. ¿La rana René o la Miss Piggy? La rana René. ¿La rana René o Gonzo? Gonzo. ¿Gonzo o Fossi? Gonzo. No, vámonos, viejo. ¿Gonzo o Animal? Animal. Uy. Después de las cervezas que se van a dar estos dos, la isla desierta que van a estar haciendo entre ellos allá va a ser Hillary Clinton o Whoopi Goldberg. ¿Robby? Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg. All the way, man. Sí, lo siento. Really? Sí. Wow. Okay. Yeah. Dale. Seguimos. Seguimos. Una última solo para. Vamos a ver. La Sarah Palin. La Sarah Palin. O la Condoleezza Rice. Sarah Palin, man. No, es que si vas a ir con la Sarah Palin, Sarah Palin. Sí. Ponete así a la misma altura, ¿verdad? ¿La Kathy Ireland o la Sarah Palin? No, tampoco. La Sarah Palin. No, hombre. Mira cómo está la Kathy Ireland ahora. Es que es como está ahorita. No, sí, no, ahorita no es sus mejores momentos. No, vamos que te diga la Samantha Fox o... No, pero la Sarah Palin ya está algo... Calaciada. Apaleada. No, pues sí, pero... Pero dentro de todo se defiende. Lo que pasa es que se ve bien la maitra porque pues sí gastó no sé cuántos, $150,000 en la ropa de campaña. Ahí cualquiera ve chulo. O sea, no estás por la ropa que la estamos... Bueno, ok. La próxima semana viene el Crunchy García a conversar con nosotros, ya confirmado. Buenísimo, el Crunchy. Nos va a hablar de la época... La época dorada de los disc jockeys. No sé si es la dorada, pero por lo menos cuando estábamos hipotes nosotros de la femenina. De la femenina y los disc jockeys de aquella época y todo lo que pasaba. Okay. Fíjate que siempre que invitamos a gente de radio así, Yo me siento mal cuando hablo aquí en los micrófonos porque se mara al máximo. Yo aprendo algo. ¿Vos aprendes siempre? Sí, sí, sí. El pulpo tierno, ¿se acuerdan? Y todo eso. Sí. Así que para la próxima semana tendremos ahí el Crunchies. Esperamos que estén... en una isla desierta, Liquid Crystal o Plasma. Plasma. Sí. Plasma queda. Además que vaya, soy... para vos, Robby, ¿la Carmen Electra o la Pamela Anderson? Carmen Electra. Hijo de... Bueno, yo también la Carmen Electra. O la Pamela Anderson. Sí, la Carmen Electra más chula. Vaya, ¿la Carmen Electra o la de Tony Parker? Se llama la... Ah. La Eva Longoria. O la Eva Longoria. No, la Longoria. ¿O la quién? ¿Eva Longoria o Carmen Electra? Carmen Electra para mí. Carmen Electra. Yo quizás la Longoria se ve menos troteadita, men. ¿Eva Longoria o Rosalind Sánchez? No, Rosalind Sánchez. Rosalind Sánchez. Sí. Homer. ¿Qué? ¿Rosalind Sánchez o Eva Longoria? Sarah Palin. Sarah Palin. Bueno, ya vámonos, dejemos ya que la gente se duerma. Ya. Aquí está la mala, la Carmen es tal vez la más nasty, dice. Sí, sí. Ey, mandémosle un... ¿Está todavía Susanita ahí conectada? Tiene un rato. Creo que sí. Susana, si estás conectada, ¿qué onda? ¿Qué le vas a preguntar? No, mandémosle una isla desierta, Susana. Susana, quiero ver. No, yo creo que ya no está conectada, fíjate. Ah, ¿cómo no? Aquí mandó un mensajito. Ajá, sí, dice. A ver, ¿cuál es la isla desierta para Susana, Beatriz? No, yo de hombres no pongo. ¡Ay! Una isla desierta, pregunta Rafael Alejandro, ¿la Tenchis o la Jugada? Va. La Tenchis. Puta. La Tenchis. Sí, bueno, también la Tenchis, fíjate, la Tenchis, Rafael. Sabe, tal vez vaya a maíz y te hace tortilla en la isla. Ok. Vaya, Para Susana. Ok. ¿Ricardo Hernández o Cocolito? Hijo, ¿Ricardo Hernández o Cocolito? A ver, Susana. Pam, pam, pam, pam, pam. El mismo de Salvador. Él es. El Ricardo Hernández, el chino de Salvador. Ajá, dice acá. Cocolito, dice. Vale, le pongo otro. Otro. Hablando de anfitriones, ¿Willy Maldonado o Daniel Rux? Hijo, no, me le hubieras puesto Willy Maldonado o George Kruner, viejo. No, Willy Maldonado o Daniel Rux. Sí, es que tiene que ser reñido. A ver, Susana, ¿Willy Maldonado o Daniel Rux? Cocolito pone otra vez. No, son pasos. Willy, dice a Don Willy. Don Willy. Bye. ¿Willy Maldonado o Don Francisco? Hacen lo mismo, va. ¡Ey, qué choleña, me! No, Don Willy, es paja. No, Don Willy. Son bromas, Don Willy. Por Dios, sí. Qué choleña. En dos semanas con nosotros. Don Willy Maldonado. Bueno, vámonos a dormir ya. A dormirnos por las cervecitas. Les deseamos una excelente semana. La próxima semana estará con nosotros acá. Ya les decíamos el Crunchy, que la pasen muy bien. Les recordamos, escríbanos a lacharamusca@guanacos.com. Llámenos al 615-676-5959. Mire, para esta época navideña, ingrese a la tienda. Ahí hay ropa bien bonita, mire, ahí que la puede regalar y mandar a sus amigos y amistades. Camiseta y todo eso. Sí, calzones y cosas de esas también. Mm-hmm. Don't drink and drive, Robbie, dicen por acá. No. Omar me va a llevar. Sí, ajá. Bueno, ok, un abrazote a todos, pásenla muy bien, nos vemos la próxima semana, nos vamos deseándoles con mucho cariño y les decimos como siempre, ¡salud! Centroamérica.